Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos están escuchando en este nuestro segundo programa de Radio CAI? Te encuentras escuchando Experiencia Sky. Yo soy Ita Vera y me acompaña Nebu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos y pues una bienvenida al 94.5 de FM. Oigan, pues estamos muy contentos ya empezando este segundo programa, esta segunda transmisión. Estamos en vivo desde Santa María Albarradas, la verdad la hemos pasado muy bien. Este día tuvimos un poco de aire y frío en la mañana, bueno, al menos yo sentí frío, no sé qué opinen mis compañeros, ahorita que nos platiquen. Y la proyección que tuvimos anoche fue La Tortuga Roja. Les vamos a estar pasando algunos comentarios, expresiones, experiencias, sobre todo en los niños. La verdad causó un gran impacto, los niños fascinados viendo la película. Y para este día, martes 16 de julio, tenemos la proyección de La Negrada, del director Jorge Pérez Solano, es director oaxaqueño, y también en la producción participan muchos compañeros oaxaqueños. Así es que a las 7 de la noche estaremos en la sala de usos múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas, viendo La Negrada. Si estás escuchando esta transmisión en vivo, también estamos por internet. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde Bahías de Huatulco, en la ciudad de Oaxaca. Ya estamos en la red. Y si te interesa venir a Santa María Albarradas, tenemos proyecciones abiertas al público. Son totalmente gratis y para toda la familia. Y también tenemos actividades. Quiero compartirles rápidamente las actividades que tenemos programadas para esta semana. Nebu, ¿qué opinas? Sí, bueno, pues está el cartel que ya han de haber estado viendo aquí en el pueblo de Albarradas. El día de hoy tenemos La Negrada, que es del director José Pérez Solano. Jorge Pérez Solano, disculpen mi dislexia. Sí. Pues hoy a las 7 de la noche podrán verla aquí en el campamento audiovisual itinerante. Así es, para miércoles 17 de junio tenemos una película sorpresa, así es que estén bien pendientes porque puede ser uno de los recientes estrenos o una de las películas premiadas en los pasados Ariel. Así es que yo les recomiendo que vayan apartando esta fecha y si estás en la ciudad de Oaxaca o en alguna comunidad cercana, te vengas a Santa María Albarradas. Las proyecciones son a las 7 de la noche y vamos a ver esta película sorpresa para miércoles. Jueves tenemos Trabajo Ocasional de una Esclava de Alexander Klug. Y esta es una película alemana, así es que también está bastante interesante y recomendable. Para viernes tenemos Moronga de John Dickey, así es que todas las proyecciones son a las 7 de la noche, les recomendamos que puedan ir haciendo su agenda, pueden buscar las redes sociales en Facebook, Campamento Audiovisual Itinerante, en Instagram estamos como CAI-Oaxaca y en Twitter como CAI-Oaxaca. Pueden buscarnos y ahí estaremos también compartiendo las películas del día y está la programación general. Sábado 20 de julio, este sábado, tenemos la representación de Yuguyuyú. Es el tradicional Día de Muertos, como se celebra aquí en Santa María Albarradas. Así es que les recomendamos que vengan. Vénganse de fin de semana, salgan un rato de casa, salgan con la familia. Estamos a una hora y media de la ciudad de Oaxaca. Así es que pueden venir con todos los amigos, la familia, pasar un rato, conocer Santa María Albarradas y los lugares cercanos que tienen vistas hermosas. También el sábado a las 11 de la mañana tenemos clase magistral con John Dickey. Es súper recomendable, la verdad. Vénganse a todos los chavos que les interese. También por la tarde tenemos la compartencia comunalidad con Jaime Luna. ¿Qué opinas, Nebu? Va a visitarnos el tío Jim. Perfecto, ojalá que también se traiga ahí un poco de su, pues de su música, de su acervo musical, como también de compartencia, ¿no? De, pues de la, del documental que justamente le acaban de estrenar. Así es, bueno, pues te tengo una buena noticia porque Tío Jim se va a proyectar al término de la compartencia de Jaime Luna, se va a proyectar Tío Jim de la directora Luna Marán. Así es que el sábado está buenísimo el programa del día, vayan apartando la fecha y si sábado no te da tiempo, puedes venirte el domingo, desde las 7 de la mañana vamos a estar haciendo tequio con los de la comunidad, como nos platicaba ayer el maestro Germán. ¿Qué opinas, Nebo? Sí, justamente eso decía, que pues eso del tequio pues no es como que, ay, si quiero voy, si no quiero no, pues es obligatorio, eso es algo que todos tenemos que participar, y como bien decía la canción de que hace unos minutos escuchamos, al tequio vamos todos. Así es, el tequio, la glaguetza o el golaneche, como se dice aquí en Santa María Albarradas. Oigan, pues ya por la tarde, como a las 6 de la tarde del día domingo 21 de julio, vamos a tener el ciclo de cortos de mujeres oaxaqueñas y vamos a tener invitadas especiales, así es que este también márquenlo ahí en su agenda porque va a estar muy padre. Y ya por la noche, más noche, si les gusta la música, el folclore y escuchar a voces mágicas, está el dueto Bajo Mis Manos con Tania Chan y Rodrigo Pereira, unos amigos del CAI que siempre han apoyado y nos han acompañado. Así es que vamos a tener un concierto con el dueto Bajo Mis Manos. ¿Te gusta la música de Bajo Mis Manos? La verdad no he escuchado eso, pero vamos a enterarnos un poco, que a ver si si traen si se acercan un poco a la radio estos amigos, pues tendremos el gusto de transmitirlos por Radio CAI. Así es. Bueno, pues aquí les estamos compartiendo la programación que tenemos para esta semana. Recuerden que también este mes el estado de Oaxaca está de fiesta, pues ya que se celebran las fiestas de la Guelaguetza. En la ciudad de Oaxaca hay calendas, hay se llaman desfiles de las delegaciones y pues también el lunes 22 de julio es el primer lunes del cerro, así es que si nos estás escuchando en otro estado o en alguna otra parte del mundo, te invitamos a que si vienes de vacaciones en estas fechas a la ciudad de Oaxaca, consideres visitar también Santa María Albarradas. De verdad que te vas a sorprender de los lugares, la gente súper amable, te recibe con los brazos abiertos, comes delicioso y haces una caminata, visitas el Ojo de Agua, puedes subir al cerrito y participar y llenarnos de aire y energía fresca y renovada. ¿O no, Nebu? Sí, pues la invitación está abierta también para que pues se acerquen también a Santa María Albarradas. Recuerden también, y los niños, porque se acerquen a las nuevas bibliotecas comunitarias que acaban de estrenar, ¿no? Sí, ayer platicábamos con el profesor Germán y nos contaba sobre la biblioteca que tiene más de 600 ejemplares en esta biblioteca comunitaria. Esto está buenísimo porque aparte pueden acceder pues los niños o las personas que se encuentran en las comunidades aledañas. Queremos enviar un saludo a nuestros amigos de Mitla que nos han escrito, nos han llamado, que se ha escuchado la transmisión, la señal hasta allá. Un saludo, amigos de Mitla. Un saludo a nuestros amigos también de la ciudad de Oaxaca, que ya empiezan a conectarse vía streaming por internet. Y también un saludo a nuestros participantes y los maestros de este CAI 8. En este momento, pues ellos se encuentran en sus clases, ya están por grupos, está el grupo de ficción, está el grupo de animación y el grupo de niños. Están empezando ya el segundo día de clases y estamos muy entusiasmados porque creemos que van a salir grandes trabajos, grandes amistades y grandes proyectos futuros después del CAI. Nebu, ¿qué te parece? ¿Con qué canción nos vas a complacer esta mañana? Ah, pues ¿qué te parece que pongamos algo del trío Montaña, esto que se llama El Insurgente, y ahorita regresamos porque tenemos invitada? Así es, ya está nuestra invitada en la caibina, se encuentra con nosotros Sandra Medina, así es que conéctense, están a tiempo, atentos, escuchen, porque además Sandra también es su primer CAI, así es que vamos a escuchar esta canción y regresamos. Cine CAI presenta ciclo de películas del 15 al 21 de julio en Santa María Albarrada. Lunes, La Tortuga Roja, director Michael Dudok. Martes, La Negrada, director Jorge Pérez Solano. Miércoles, película sorpresa. Jueves, trabajo ocasional de una esclava, director Alexander Klug. Viernes, Moronga, director John Dickey. Sábado, Tío Jim, directora Luna Marán. Domingo, ciclo de cortos de mujeres oaxaqueñas. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8. Cine, arte y comunalidad. Asista a las actividades de la octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Compartencias, conciertos, proyecciones de películas, actividades comunitarias y más. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8. Cine, arte y comunalidad. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Les recordamos que nuestras transmisiones son en vivo desde Santa María Albarradas. Así es que agradecemos mucho también al equipo de Cepos Media Lab porque están haciendo una labor titánica. La verdad, aquí las conexiones a internet están un poco complicadas, pero el equipo de Cepos Media Lab está activando una antena para las transmisiones de radio, están activando una red de internet interna entre los del campamento audiovisual, así es que esto está padrísimo y pues también hay algunos problemas técnicos, pero continuamos. El día de hoy nos acompaña Sandra Medina, ella está en el taller de animación. Y bueno, yo platicando un poquito con Sandra, estábamos muy entusiasmadas, bueno, yo sí, creo que Sandra también ahorita que nos cuente, porque es su primer CAI, y estábamos platicando que los que estamos aquí, al menos el equipo que está aquí en comunicación, es nuestro primer CAI, los Cepos Media Lab también es su primer CAI, Pedro que está en sonido allá atrás es su primer CAI, así es que estamos todos muy entusiasmados, muy sorprendidos de escuchar y de compartir. Les voy a platicar un poquito el currículum, por así decirlo, de Sandra Medina. Ella es de la Ciudad de México y es licenciada en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es ilustradora y cofundadora del estudio de animación Casiopea, en donde se desempeña en la realización de arte análogo y digital para animación. Ha participado en colaboraciones con Conavio en 2014, Tex-Mex México en 2014, Conaculta 2015, Panamericana Pictures en 2018, entre otros. Dirigió la construcción de arte análogo del cortometraje Poliangular, realizado con el apoyo del IMCINE en el 2015. Dirige y produce el arte pop-up para la campaña del concurso infantil Que Viva la Selva Lacandona. Codirige y produce dos temporadas de cápsulas animadas tituladas La Vejez Cuenta para Canal 11 y produce la campaña visual Cut Out Fest 2018. Animó y coloreó el cortometraje Primos del director Federico Gutiérrez 2018 y recientemente ha tenido la oportunidad de producir dentro del estudio de animación Bismuto participó con la ilustración en la selección infantil Ambulantito para la revista del Festival Ambulante 2018 y formó parte de la exposición colectiva organizada por Gráfica Marchanta en el Centro Cultural Casa Talavera en 2019. Actualmente se encuentra en la octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante, la tenemos aquí en Santa María Albarradas. ¿Qué opinas con este supercurrículum de Sandra Nebu? Pues abrumadísimo, la verdad, que aquí después de leer todo su currículum sí quedé totalmente abrumado y pues así como la ven la tenemos en la caibina. No podemos creer que esté aquí con nosotros en la caibina, estamos transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas. Un aplauso para Sandra Medina, ¡bravo! Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Más bien creo que ahora que lo escucho voy a tener que acortar esa reseña, está demasiado larga. Pues muchas gracias por la invitación. Como bien lo dijiste, es mi primer CAI, estoy muy emocionada de estar aquí, de compartir pues conocimientos y la disposición está totalmente para los alumnos, incluso para las personas que estén interesadas en obtener algún dato en lo que les pueda yo ayudar, estoy completamente abierta. Bueno, siempre he pensado que el conocimiento se debe de compartir de esta forma, me gusta mucho como la idea de los intercambios, entonces no es la primera vez que estoy como en una situación similar, pero sí en Oaxaca, y sí bajo estas normas de convivencia y de comunidad en las que hay horarios para la comida, la cena y a todas horas, ¿no? Entonces estoy emocionada, me gusta mucho, me agrada pensar que al final de la semana voy a tener una mejor pierna por subir una gran pendiente para poder llegar por el desayuno. Y pues no sé. Sí, bueno, mira, ¿qué te ha parecido estos días que llevamos? Estamos domingo, lunes, martes. Estamos empezando nuestro tercer día del campamento audiovisual itinerante. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué piensas de la comunidad? ¿Qué piensas de la gente que es muy hospitalaria? Aquí todavía se preservan o se ven muchas tradiciones que pues nuestros pueblos originarios seguramente eran así, ¿no? Y las prácticas pues las hemos perdido, ya pues los más chavos no hemos convivido tanto con esas prácticas, pero ¿qué te ha parecido Santa María Albarradas? Sí, pues me ha parecido muy bonito, insisto, como esa cuestión o situación de comunidad me emociona mucho. Creo que gente local, no estoy segura con quienes de ellos he convivido, pero sí el recibimiento por parte de todos los alumnos, incluso aunque no sean los que vayan a participar en mi taller, están dispuestos a platicar contigo, a sonreír, a ayudarte, a como, no sé, o sea, el recibimiento es demasiado lindo, así como por parte de los niños, ¿no? También los veo, sobre todo anoche que comentabas en la película. Yo no sabía si maravillarme por la película o maravillarme como por la oda de expresiones de los niños, ¿no? En todo momento. Entonces, en general, pues me agrada, me gusta que se busque la promoción del cine en las comunidades y que haya este acercamiento que muchas veces, justamente por pues, situaciones de la comunicación o de que los problemas técnicos para que haya internet en una comunidad y las oportunidades se van reduciendo por estas situaciones para que haya un contacto más directo con el cine y que esto se esté haciendo se me hace bastante padre, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede llegar a sembrar una semillita por ahí entre todo, tanto de en los participantes en el taller, como sobre todo en los niños, ¿no? O sea, que tengas tu primera experiencia de ver el cine en el auditorio, no recuerdo cómo se llama el espacio en el que se están proyectando las películas, se me hace salón de usos múltiples, ajá, se me hace increíble, ¿no? O sea, yo creo que es una situación que se debería de replicar en muchos lugares, no solo de Oaxaca, sino de la República Mexicana, ¿no? Sí, estos espacios tan necesarios, ¿no? Sandra, ayer tuviste tu primera clase con tu grupo de animación. Y platícanos cómo te fue, cuántos alumnos tienes, cuáles fueron las reacciones, las interacciones. Platícanos un poquito de tu primer día. Pues bueno, primero por la mañana quise entrar a la clase magistral de Ale, en la que estuvieron todos los alumnos, tanto los de animación como los de ficción. Y eso, bueno, o sea, Ale Moffat sabe un montón de cosas, entonces yo creo que la mayoría estábamos como anodadados con lo que nos estaba compartiendo. Ahí tuve mi primer acercamiento con ellos, pero todavía no sabía quiénes iban a ser mis alumnos, y hasta la clase los conocí. Estuvo muy padre porque, bueno, algo que he notado en este patrón de talleres es que la gente que no, justamente cuando no paga por un taller, se encuentra como con la mayor disposición a aprender y con la mayor atención a lo que les estás compartiendo, ¿no? Entonces estuvo bien como notar eso, sentirme tranquila de poder, no sé, incluso si me llegaba como a equivocar un poquito en lo que estaba hablando, como de saber que estoy como en familia, que todo está tranquilo, que hay que de pronto a nosotros los que nos dedicamos a la comunicación visual somos un poco truncos para poder hablar, entonces más si te ponen como enfrente, ¿no?, del salón. Pero bueno, pues finalmente yo desde antes tenía mucho la idea de quiero compartir todo lo que pueda en esa semana, tengo que aprovechar. Y me gustó que hubiera como esa participación, ¿no? Hicimos ejercicios prácticos, como de creatividad para soltar la mano. Todos muy felices y contentos de hacer estos ejercicios y también de tomar nota y al final de cerrar como con la organización de lo que va a ser su proyecto y que lo tienen que distribuir en estas 3 semanas intensivas de trabajo. Así es, apenas han pasado 3 días y son 3 semanas en realidad, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienes en tu taller? ¿Son más hombres, mujeres? ¿Cómo has visto tu grupo? Son 10 alumnos, si no mal recuerdo. Y van a ser 2 equipos, o sea, por lo tanto 2 producciones. Y creo que está medio equilibrado. No recuerdo bien si hay más hombres o mujeres, pero según yo está muy, muy igual. Ajá. Sandra, vamos a entrar un poco al tema del que eres experta, del que te apasiona, del que estudiaste, que es del que has estado trabajando, que es la animación. Admiro mucho a los que hacen animación porque sé que es un trabajote. Y cuéntanos cómo te sale este gusto, esta pasión por enfocar tu trabajo a la animación. Sí, es muy curioso porque en realidad de formación académica no estudié animación, entonces ocurre de manera muy casual, sin embargo no estaba tampoco tan alejado de lo que yo desde, ahora sí que como que suena cliché, desde que era niña quería hacer caricaturas animadas, ¿no? Según decía yo eso. Entonces como que durante mucho tiempo lo abandoné, como solo una idea de pensar que eres niño y dices y lo que dices que vas a hacer de grande, pero pues no, o sea, sí estudié algo relacionado, soy de la orientación de ilustración, es algo que trato de mantener vigente, la ilustración, pero llegar así tal cual a la animación ocurre muy casual en el momento en el que hago un becariado dentro de un estudio de animación también que ya no existe. Ahí conozco a estas otras chicas. Somos 4 socias en Casiopea y pues no sé, o sea, como encontrar, yo creo que sí es como muy mágico encontrar un equipo con el que puedas trabajar para realizar animación, porque justo como lo comentas, hacer animación es bastante laborioso, es muy tardado, entonces hay mucha gente que lo hace sola, ¿no? O sea, tal cual de principio a fin. Pero yo creo que siempre es mejor si te haces de un equipo que te pueda apoyar, además de que te puede retroalimentar, ¿no?, en lo que estás realizando. Entonces, nosotras nos conocimos ahí, estando en ese estudio. Este estudio ya estaba a punto de desintegrarse y ellos tenían un espacio rentado y nos dijeron, o sea, pueden trabajar aquí, ya este espacio ya está pagada la renta de aquí a tal tiempo, úsenlo, o sea, nadie más lo está usando, entonces aprovechamos esa gran oportunidad para realizar un cortometraje de un concurso y era solo el pretexto para ver si podíamos trabajar juntas, poder organizarnos y saber qué tanto empatizábamos una con la otra, porque habíamos trabajado para el colectivo como becarias, pero no de forma individual. Ajá. Entonces, afortunadamente resultó ganador ese cortometraje y con ese dinero logramos emprender un negocio independiente. Entonces, de esa manera llegamos a integrarnos y después consolidarnos. Ya estamos por cumplir 6 años como juntas. Entonces, pues ocurre de esa forma y como, bueno, nuestro sistema es muy horizontal, como en el sentido en el que ninguna es más jefa que la otra, entonces procuramos como intercambiar cosas, ¿no? A ti te toca esto, a mí me toca aquello, así. Al inicio trabajábamos todas en todo y en animación te das cuenta que pues sí lo puedes hacer, pero es mejor o es más viable si te divides un poquito los roles. Entonces también estos 6 años nos han servido como ejercicio para darnos cuenta entre nosotras mismas para qué es más hábil una que la otra. Entonces en ese sentido, pues cuando hay proyectos dividimos las cosas y todas siempre tenemos la oportunidad de dirigir algún proyecto si se adapta a nuestras habilidades, a nuestros tiempos y a muchas cosas. Entonces está pues padre, no sé, ese formato, creo. Sí, claro, sobre todo que son mujeres. ¿Tú qué opinas, Nebu? ¿Cómo te imaginas un estudio de animación entre puras chicas? Pues más allá de cómo me lo imagino, el asunto de colaborar con tus propios compas, pues, como ese rollo de ser colectivo y al mismo tiempo ser una productora, algo que está generando y aparte está pues echando el coto, como tener esa confianza y trabajar con ello, ¿no? Como hacerlo cotidiano y además divertirte, hacerlo lúdico. Así es, y sobre todo que están compartiendo los principios de la comunalidad, una filosofía del CAI, y quizá tú cuando regreses vas a decir, ¿saben qué? Estábamos haciendo esto, lo mismo que hacen allá, ¿no? Sí, pues sí, o sea, justo bajo esa normativa nace Casiopea, ¿no? Como una onda en la que nadie es superior a nadie. Entonces yo creo que sí puedo llevarme bastante cosas de aquí, ¿no? O sea, como que de pronto uno piensa que son modelos que ya no funcionan o que solo porque en la Ciudad de México no funcionan, no están vigentes en otro lugar, ¿no? Entonces darte cuenta de otra realidad que está sucediendo en otra parte de la República se me hace bastante padre. Pues otra cosa padre es la música y bueno, pues ya la caprichosa computadora ya más o menos ahí como que ya está menguando un poco, cediendo. Vamos a ver si ahora pues ya con los cantos revolucionarios tal vez se puso media punky. Mejor vamos a algo de la orquesta Pasatono. ¿Qué te parece algo de el álbum Maroma? Me encanta Pasatono, vamos a escucharlos. Thank you. noche embriagada de luna, noche robada de estrellas, noche de las centellas, noche de mi desventura, camino de la inclemencia, camino hacia la locura, camino de la lujuria, camino de la impaciencia. Asista a las actividades de la octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Compartencias, conciertos, proyecciones de películas, actividades comunitarias y más. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María, Albarradas. CAI 8. Cine, arte y comunalidad. Estamos de vuelta en Experiencia Sky, escuchas el 94.5 FM, transmitiendo en vivo desde Santa María, Albarradas. Y bueno, la plática está bastante interesante y bastante buena. Estamos con Sandra Medina, ella es la maestra del grupo de animación del octavo campamento audiovisual itinerante. Y platicábamos, Sandra, acerca de Casiopea, este colectivo de mujeres que con las que trabajas y de la cual eres también cofundadora en la Ciudad de México, que ustedes también trabajan con este principio, esta filosofía de la comunalidad, de la paridad, de trabajar horizontal, nadie es más que más, y el trabajo es igual de importante para todos y todas. Sandra, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, para los que no estamos muy relacionados con la animación, ¿cómo se trabaja un proyecto de animación, un corto de 3-5 minutos? ¿Cuánto tiempo de trabajo es? Uy, ay. Trabajar animación es un proceso, ya les había comentado, un poco lento. Entonces, a grandes rasgos se divide en tres etapas, que es la preproducción, la producción y la postproducción. En la primera vez, como el planteamiento del guión, una descripción de lo que vas a realizar. También propones un estilo de arte o de cómo se va a ver gráficamente tu proyecto, y también de animación, el estilo de animación. Durante la animación y el arte se ejecutan todos los gráficos y la animación del proyecto, y al final en la postproducción se puede hacer un compuesto. Se integra con la música, la locución, si es que hay locución, y diseño sonoro. Se trabaja de manera muy simultánea. No sé si... Es que a veces es un poquito complicado explicarlo, y cuando no estás familiarizado, como que es difícil imaginárselo, ¿no? Entonces, todo esto depende un montón del tipo de técnica de animación que vas a elegir para tu proyecto, ¿no? Entonces, no sé... Por ejemplo, podemos ir desde un stop motion con marionetas súper detalladas, con esqueletos que necesitan tener una movilidad muy precisa para animación, hasta, no sé, animar cosas, objetos, recortes, ¿no? Arena, todo lo que quieras se puede animar. Entonces, en ese sentido, depende mucho los tiempos de realización. Y no sé, se me ocurre que un nivel intermedio de un minuto de animación lo podrías desarrollar así como a marchas medio forzadas con todo y la preproducción en un mes. Pero también hay proyectos, por ejemplo, el caso de Poliangular, que fue nuestro primer cortometraje como más largo y más en forma, y con el que colaborábamos con más personas además del equipo Casiopea. Duró un año de realización. Este cortometraje dura 8 minutos y fue con el apoyo del IMCINE. Entonces aquí sí había como todos los rubros, desde dirección, producción, dirección de animación, y muchos animadores, ¿no? Trabajando a distancia, trabajando en el estudio, y al final terminamos siendo alrededor de unas 15 personas en un año, un tiempo de realización, ajá. Y era dibujo animado, pero también tenía stop motion y había que trabajar mucho el compuesto. Entonces vemos, o sea, es como, ahí le vas como midiendo dependiendo de qué tan compleja es la técnica, ¿no? Entonces, pues sí, podemos ir desde eso. No sé, por ejemplo, si ya nos ponemos todavía más exquisitos en este mismo sentido de las marionetas, están las producciones de Laika, ¿no? Que son estos, Laika es la productora que hace Coraline, que hace Box Trolls, que hace Cubo. Entonces ellos, aún así teniendo la calidad de profesional que tienen, pues demoran, yo creo que al menos unos 2 años de realización, ¿no? Y es un largometraje. Entonces, sí vemos que es bastante tiempo. No, la verdad no he visto, nunca me he metido a revisar como cuánto, la cantidad de empleados que necesitan ellos para poder hacer sus producciones, pero son 90 minutos, ¿no? Y seguramente son más de 90 personas haciendo esta labor para hacer animación. Yo siempre veo al animador como un fabricante de tiempo. Entonces, porque para hacer un segundo de animación te puedes tardar un día, ¿no? Entonces, estás como reinterpretando el tiempo en otro momento o de otra forma. Sí, y es una labor titánica porque, bueno, nos platicabas, ¿no? Un segundo, un día, imagínate un minuto. cuánto tiempo, ¿no? Pero aparte del tiempo, es desde la creatividad, el guión, la técnica, ¿cuáles son los programas que utilizan o como cuáles son los programas de edición para que están como en tendencia o los más útiles? Pues casi siempre para la producción audiovisual está la paquetería de Adobe, que incluye programas de dibujo, programas de animación, y si no, también para animación, dibujo animado cuadro a cuadro, está Toon Boom, que Toon Boom es un programa que se acerca, que es una simulación de una caja de luz para hacer dibujo animado cuadro por cuadro. Entonces te da esa idea como de estar dibujando sobre una ventana, por así decirlo, y entonces la luz te permite ver el dibujo que tienes atrás en una página y redibujar encima con otra página. Entonces está bueno, de Adobe está Photoshop, Illustrator para hacer gráficos vectoriales, After Effects para hacer compuesto y animación, y Dragon Frame para hacer stop motion. Son como los que más recuerdo en este momento, pero también actualmente hay muchos programas de ¿cómo se dice? Como de licencia libre, software libre. De momento no recuerdo alguno, pero bueno, si hubiera alguno interesado puedo averiguar, porque pues es que esa es una desventaja cuando vas comenzando a hacer este tipo de proyectos, que la paquetería de Adobe es un poco cara, ¿no? Pero hay algunos software que son libre. Y si no, pues siempre está trabajar a la antigua y hacerlo todo de forma análoga, aunque eso seguramente podría quitarte más tiempo. Oye, y bueno, yo tengo esta pregunta muy personal, no sé si algunos más compartan esta duda. ¿Para ser animador debes de ser buen dibujante? ¿Es como regla? ¿O puedes ser animador sin ser un excelente dibujante? Ahí hay como una disyuntiva en mi ser. Lo que pasa es que yo siento que no se nace dibujante, ¿no? Entonces, el dibujo es una habilidad que puedes adquirir y basta con que practiques todos los días, al menos unos 20 minutos, puedes desarrollar un estilo de dibujo. No necesariamente tienes que ser un dibujante anatómico y así, ¿no? A menos de que lo quieras, seguramente vas a tener que seguir practicando doblemente y tu práctica va a ser más estricta y rigurosa, ¿no? Entonces yo creo, por el dibujar no nos debemos preocupar. Entonces está la otra parte que es animación, y obviamente si entiendes el dibujo ahí hay una configuración más inmediata para poder entender en animación. Pero igual como que siento que a veces la gente cuando quiere estudiar animación o quiere dedicarse a la animación, cree que con aprender un programa es suficiente, ¿no? Y sí, obviamente hay cuestiones técnicas dentro de un programa, dentro de un software, que debes entenderlas para poder hacer animación, pero para mí no es lo más importante. Dentro de la animación existen 12 principios, que obviamente no se los voy a dar para que no se vayan a dormir, de estudio para entender el movimiento, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes y estudias cómo funciona, cómo se mueven las cosas, cómo caen las cosas, que cuando te mueves no te mueves como modo tabla, o si quieres que las cosas se muevan modo tabla también puedes representarlas. Cuando te mueves se mueve el cabello, se mueven otras cosas, tu ropa. Cuando comprendes esas particularidades del movimiento, yo creo que es cuando ya, o sea, la animación no debería ser un problema, un conflicto. Y no solo eso, o sea, podrías, esos 12 principios, si los comprendes, los puedes ejecutar en casi en todas las técnicas. Solo ahí también vamos a entrar en terrenos de habilidades de si eres bueno para mover cosas en stop motion, si se te da más el dibujo o si se te da más el software de entender curvas y demás dentro de él. Ajá, así es. Oye, y bueno, esto es bien importante lo que estás diciendo, porque podríamos decir que todo parte desde el principio básico de la observación, de educar a tu ojo, de ver los movimientos, de ver las luces, las sombras. Eso es algo que se me hace bastante difícil para la animación, la ilustración y la fotografía, o sea, todo, ¿no? Luces, sombras. ¿Qué podrías tú decirnos respecto a tener una educación visual y no hablar así como que, ay, ver puras películas de cine de autor o así, ¿no? Como en casos específicos de la naturaleza o algunos tips que nos puedas compartir también. Sí, bueno, también justo esa es otra de las cosas, qué bueno que mencionas esto, de que me gusta mucho de la animación. O sea, yo también veo la animación como un puente a que pueda comunicar y manifestar casi cualquier tema, ¿no? Entonces, el animador no solo se nutre de aprender un programa, no solo se nutre de aprender animación, sino te nutres de todo, ¿no? O sea, ahora mismo lo que estamos viviendo aquí en el CAI es una experiencia, es algo que puedes contar posteriormente, es algo que puedes documentar. Y no solo eso, ver justo la naturaleza, es un gran referente para dibujar, para crear cosas. Algo que yo recomiendo mucho es como salirte de, o sea, hoy dibujaste el cactus medio realista, mañana desfragméntalo, hazlo de otra forma, hazlo que se parezca a un cactus, pero que no tenga la forma convencional y literal de un cactus, ¿no? Entonces eso es, para mí son como ejercicios de creatividad. Y también, por ejemplo, en personajes, como inventarte cosas, pues salirte de la convencionalidad, ¿no? O sea, en general es lo que creo que ayuda mucho. Leer, escuchar radio, escuchar podcast, ver películas, estar abierto a ver cualquier tipo de película, ¿no? No solo de autor, también incluso las más domingueras que se puedan imaginar, de pronto te dan ahí una... Pues si bien ya sabes lo que vas a ver, al menos te ayuda a reafirmar que eso es lo que no quieres hacer, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría decir que, bueno, lo que dije hace rato suena como en un sentido demasiado clásico en cuanto a la animación, pero también existe otro mundo dentro de la animación que es la animación experimental, ¿no? Entonces, también recordar que esas reglas de los 12 principios y de lo todo pulcro y todo perfecto también se puede romper para hacer otras cosas. Entonces, es bastante amplio el abanico de posibilidades. Ok. Nebu, ¿qué opinas? Nebu anda muy callado, la verdad hemos tenido algunos problemas técnicos, pero aquí está muy atento a la plática. Sí, pues me llama mucho la atención este asunto, por ejemplo, ya me dieron curiosidad los 12 principios, los voy a buscar, los voy a estudiar para ver qué a qué se refiere, porque sí, entiendo que hay a veces de repente diferentes estilos de animación, incluso yo me acuerdo haber visto algunos como documentales o reportajes de las técnicas que ya eran como de décadas pasadas, este asunto de las capas físicas, hacerlas como ilustrar el fondo, ilustrar de repente los objetos y encima los personajes, este tipo de cosas que ya en digital es como pues también un poco capas digitales, pero como que Hay, me imagino que hay cambios muy importantes donde se nota, ¿no? Desde el resultado, ya los Simpsons no lo hacen como antes, ya no, Disney ya no produce como lo hace ahora Pixar, o cosas así que empiezas a contrastar diferentes tecnologías, y no sé qué, y ahí está la cuestión. ¿No crees que hay algo como romántico o algo así que se está perdiendo, algo en ese sentido que tal vez merece la pena recuperar técnicas o algo por el estilo? Así como la fotografía, de repente uno dice, no, pues los rollos, regresar a la fotografía tradicional, no sé. Sí, yo creo que ahí, bueno, siento que cualquiera de las dos se valen totalmente, ¿no? O sea, porque sí, yo también soy como, o era bien romántica de todo hecho a mano, pero también te das cuenta que que el avance tecnológico también es significativo, ¿no? Entonces también valerte de recursos o de herramientas que el mismo humano ha desarrollado se me hace bastante válido, y yo creo que todo va a depender de lo que quieras comunicar y del tipo de proyecto que en el que estés trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de situaciones de las series se me hace muy ya estandarizado, ¿no? Y que por cuestiones de tiempos de realización puedo comprender por qué ya se ve todo tan como de biblioteca de manos, biblioteca de caras, biblioteca de todo, ¿no? Entonces, eso es para ahorrar tiempos, y también porque al mismo tiempo somos, estamos viviendo un momento en el que se está consumiendo mucha televisión, muchas series, mucho de todo, entonces eso obliga a que las producciones tengan que salir más rápido. Entonces, yo siento que ambas son igual de importantes. Y sí, por ejemplo, en el estudio algo que nos caracteriza un montón es como la parte análoga, y lo padre de lo análogo es que todavía le puedes dar un plus en digital, ¿no? O sea, como que las cosas no se quedan ahí. Y ahora también existe esta otra parte que en la que se está incursionando recientemente, como de la... Bueno, no es ni tan reciente, ¿no? Más bien ya es algo que de pronto lo vemos porque comenzó a... Más gente lo está usando, pero ya lleva muchos tiempos, como la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿no? Entonces eso te abre otros panoramas y otros soportes para que tus creaciones audiovisuales también se puedan ver, ¿no? Yo siento que es bueno mantenerse vigente en ese sentido, y si puedes recuperar un poco de lo arcaico, está padre. Nebu, ¿qué opinas? ¿Qué, por ejemplo, qué han recuperado de lo arcaico ustedes? Ahorita justamente estamos haciendo unos inserts animados para un cortito, y los estamos haciendo así de dibujo animado, de hojita, color, mesa de luz, o sea, así es como muy literal. Las piezas de poliangular son así de cartón, tienen rigs de los más básicos para que se puedan mover, o sea, sí procuramos que haya cosas así. Como también en la última cosa que trabajamos fue en un spot para el festival Stop Motion en la Ciudad de México, entonces hicimos una botarga, ¿no? E hicimos pixilación, ¿no? La pixilación es así como una técnica de animación en la que no usas marionetas, sino un humano se vuelve la marioneta. Entonces, ajá. Marioneta humana. No, más bien, o sea, es como, o sea, estoy yo aquí, me tomas una foto, me muevo un poco en la misma posición, me tomas otra foto. Entonces, no sé si han visto esas animaciones que parece como que la gente vuela o se arrastra y que, o que salta y va volando entre, ajá, es ese estilo de animación. Entonces, pixilación sí tiene un buen que yo no veo algo que se haya hecho recientemente. Y nosotras, como entre que también somos súper tercas en no querer hacer siempre lo mismo, no lo mismo a lo que se ve en el mundo, sino lo mismo dentro del estudio, de probar otras técnicas, decidimos hacer pixilación. Entonces era construye la máscara, botarga, póntela y quédate en el set 5 horas y wow. Ajá, entonces sí, eso es creo que lo más arcaico que hemos usado últimamente que hemos... Oye, Sandra, a mí me gustaría que nos platicaras también un poco sobre esto que nos contabas hace rato, de encontrar como para lo que eres bueno. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál dices, a mí me encanta la animación, pero yo soy buena en el guión, o yo soy buena en la edición, o cuál es lo que a ti te apasiona más de la animación? Ay, pues sí, justo lo he hecho a mano. O sea, me gusta mucho construir cosas, pintar cosas, que yo tenga así el pincel, es lo que más me emociona y me entusiasma. De pronto lo hago de forma no tan... no sé cómo decirlo. O sea, es que yo no me dedico a hacer arte para stop motion, ¿no? No soy una especialista, pero puedo... No soy una especialista técnica, pero puedo resolver cosas de ese tipo, ¿no? Como improvisando un montón siempre. No es como que tengamos el rig super profesional, no tenemos, bueno, esqueleto, no hay esas fórmulas en el estudio, y me gusta mucho improvisar, me gusta mucho la mecánica, mecanismos para construir y demás, Pero en el último año también me di cuenta que me que como que se me da la producción. Entonces, también es algo que me gusta y ya de forma independiente o como autora, la ilustración. O sea, son como las tres cosas que me apasionan, la dirección de arte análogo, ilustración y la producción. No, pues, súper padre. Oye, también siguiendo un poco el tema de la educación visual, sobre aspectos de la naturaleza, pero también inspiraciones, ilustradores, fotógrafos o personas que tú tengas para inspirarte, que admires su trabajo y que digas, wow, yo quisiera, ¿no? Pues tengo un montón. Bueno, algo como a grandes rasgos que... Bueno, que quisiera contestar algo que me preguntaste antes también, que era de cómo le hacías para encontrar tu rol, ¿no? Y yo siento que es haciendo las cosas. O sea, por ejemplo, recuerdo que al inicio de Casiopea yo llegué a hacer hasta el diseño sonoro de algunas cápsulas, ¿no? Y era porque según en ese momento me gustaba hacer eso, ¿no? Como que quería averiguar. Y ya ahorita, o sea, es algo que yo admiro demasiado, pero me di cuenta que no es lo mío, ¿no? O sea, todavía me sigue dando curiosidad hacer música, pero no del diseño sonoro para una producción. Es algo como dije, no, ya esto es otro mundo, ¿no? Ajá. A propósito de eso, ¿cómo resuelven la música? Los sonidos en general. Sí. Pues tenemos colaboradores. O por ejemplo para el de para Poliangular sí nos recomendaron a alguien. Alex contactó a este chico que ya tiene bastante experiencia, José Miguel, con hacer música para cortometrajes. Entonces él fue el elegido y de los demás sí es como colaboradores conocidos que tenemos que hacen música, pero justo recientemente lanzamos una convocatoria porque queríamos abrir una cartera de posibilidades, porque siempre estamos con las mismas personas o porque no conocíamos a tanta gente de música. Y la última. Sobre tus inspiraciones. Ah, sí, mis inspiraciones, como en la vida, yo soy como muy, me gusta mucho lo tribalesco y lo fantástico, lo mítico, entonces eso es algo como que inspira mi trabajo. Y de ilustradores, pues tengo un montón, solo que soy mala recordando nombres, pero, o sea, pues está Michelle Gondry en animación, y de ilustradores me gusta mucho el trabajo de un grupo de ilustradoras mexicanas muy jóvenes, a las que admiro mucho, como Pam Medina, Jimena Estivaliz, Amanda Mijangos, o sea, son como este grupo de ilustradoras narrativas, que hacen su trabajo muy padre y ellas me inspiran demasiado. A nivel internacional, pues están Gastón Pacheco, otros chicos de Argentina que conozco, y al mismo tiempo también me inspira mucho como mi equipo, el sentido en el que se comprometan a cosas, yo también me permito comprometerme. Entonces eso. Y explorar también nuevos rumbos, ¿no? Vamos a escuchar la última intervención musical, Nebu. Así es, pues vamos con un poco de trova, o bueno, algo de Violeta Parra. Así es, y ya regresamos a la recta final. Estamos platicando con Sandra Medina, ella es maestra del grupo de animación y está muy padre la plática, la información que nos está compartiendo. Estás escuchando el 94.5 FM, estamos en el programa Experiencias CAI. ¿Sabes qué? Mejor vamos a escuchar algo de Amparo Ochoa. Ok, cambio de plan. Algo que se llama Cuando Agosto Era 21. Seguimos en el 94.5 de FM. Muchas gracias por escuchar. Seguimos, no se vaya. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de mar.

Y bueno, les recordamos que ustedes pueden escuchar este programa y todos los programas que se vayan a transmitir desde Santa María Albarradas en el CAI 8 a través de nuestros podcasts, que les vamos a estar compartiendo la liga por redes sociales y también en nuestra página de internet www.campamentoaudiovisual.org y en nuestra propia red comunitaria también, si quieren, si están conectados a la red wifi de CAI 8, estamos en el 192.168.1.244 diagonal Radio CAI. Wow. Bueno, ya lo dijo Nebu. Igual les compartimos los links, no se preocupen. Les queremos mandar un saludo a nuestros participantes CAI 8 que en este momento se encuentran en sus clases, están en sus grupos de ficción, animación y el grupo de niños. Un saludo a todo el equipo organizador CAI, a nuestra coordinadora Yamurit Gallegos y Damián, también un saludo a nuestro coordinador Damián y a todos los voluntarios, a los participantes, a los CEPOS Media Lab, a L, a Nebu. Y a todos. Sandra, ya estamos en la parte final de esta plática muy bonita, muy amena, con mucho aprendizaje. Y platícanos cómo te imaginas. Bueno, estábamos platicando también una cosa que compartíamos y compartiste al principio, ¿no? Esta parte cuando ustedes se les presenta la oportunidad de quedarse a trabajar en un estudio pues ya propio y deciden formar su colectivo. ¿Cómo es esta parte o cómo ha sido esta parte de emprender? ¿A qué nuevos retos se han enfrentado? Y también un poco, ¿qué le dirías tú a todos aquellos emprendedores, jóvenes, creativos? O todas las personas que se encuentren como en un punto de tomar una nueva dirección en su vida profesional y decir, sí, hazlo o no, quédate ahí en tu trabajo aburrido. No lo sé, como que a mí igual esa parte me confunde un poquito, porque a mí me gusta mucho la manera en la que llegué, con todo mi equipo, todas teníamos como la idea de no trabajar en una agencia publicitaria y demás, ¿no? Pero pues ya que estás sobre la marcha te das cuenta que quizá pudo haber estado bien tener experiencia en algún otro lugar antes de emprender un negocio propio para aprender cosas. El problema de esto, lo que yo he detectado, es que muchas veces como que la gente una vez que entra ya no está dispuesto a renunciar a la comodidad que te da un trabajo estable, ¿no? Entonces ahí se vuelve tal vez un doble reto, pero si te vas directo sí tienes que saber que es una situación complicada porque un año te puede ir bien, unos meses te puede ir súper bien y otros va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, de eso trata el emprendimiento independiente, o sea, como de que a veces hay trabajo, a veces no, a veces te desvelas todos los días de la semana y otros estás como casi casi picándote los ojos, lo cual no significa que no tengas trabajo que hacer, porque siempre de forma independiente tienes algo, ¿no? O sea, hay que, no sé, replantear el reel, hay que arreglar la página, hay que hacer un montón de trabajo que en la agencia alguien más lo está cubriendo, ¿no? Alguien, tu jefe o bueno, el jefe está pagando por ese trabajo. Entonces yo creo que se compensan ambas cosas y cada una tiene su parte buena, ¿no? O sea, su parte buena y la no tan buena. En nuestro caso, al inicio y todavía de vez en cuando, participamos mucho de forma, pues sí, gratuita o por colaboración, como así le llaman, para obtener alguna especie de, pues, trayectoria, algo que respalde tu trabajo, ¿no? Entonces, ahí tienes que valorar como, pues, tus conocimientos, qué tanta experiencia tienes, qué tanto te gusta el proyecto, qué tanto, o sea, cómo va... poner rubros que te ayuden a valorar si quieres entrarle a un proyecto de ese tipo o no. Y seguramente ese trabajo no remunerado en algún momento te va a traer un trabajo remunerado. Esto sobre todo, insisto, al inicio, yo creo que en medida que va pasando el tiempo, siempre y cuando ese trabajo respalde tu trabajo actual, ya, no puedes darte lujo incluso a veces hasta de rechazar, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, no sé, yo siento que el caso de Casiopea es un caso muy particular, como con mucha suerte, sinceramente, y agradezco mucho a la vida por eso. Porque una vez que ganamos el premio este del primer cortometraje, tuvimos un primer trabajo con CONABIO. Entonces, esta es la Comisión Nacional de la Conservación de la Biodiversidad, no sé si lo dije bien. Entonces, ellos querían hacer una serie de cápsulas animadas para el consumo responsable. Y eso fue así nuestro primer mes casi de... Bueno, no, creo que tuvimos otro antes, pero este ya fue como el más formal, con una empresa, con una, bueno, dependencia. Porque bueno, algo que olvidé comentarles es que el estudio se trata mucho de... Procuramos hacer mucho contenido cultural, ambiental, académico, o sea, hemos trabajado muy poco en publicidad, entonces nos gusta más seguir como por ese camino, justo bajo la regla de la onda de somos una comunidad, somos un colectivo, nos gusta esto hacer, ¿no? O sea... Y pues eso trajo como que una cosa y la otra y la otra. Entonces, a la fecha, creo que el 70% del trabajo ha llegado de esa forma, como una cosa llevó a la otra y así sucesivamente. O sea, no está tan bien, yo creo, al mismo tiempo, porque también hay que buscar lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero como que todos los proyectos se han parecido entre sí, entonces esa es la parte divertida, ¿no? Que hemos podido continuar sobre la misma línea. Entonces, pues sí, mucha paciencia, mucho compromiso, mucha... No sé si disciplina, yo creo que si yo tuviera más disciplina estaría mejor, pero yo recomiendo que la gente lo tenga, pero pues sí, como ser persistentes, ¿no? No, de pronto la gente que se muda al mundo independiente se frustra y se quiere... O sea, quiere tirar la toalla, es una cuestión de mucha, mucha paciencia. Voluntad. Sí, voluntad. Y que quieras hacerlo, ¿no? O sea, también... pues algo lo padre de estar en tu propio proyecto es que al final puedes darle voz a tus propias ideas, a lo que tú quieres hacer. Entonces, a diferencia de estar en una tal vez agencia, así es, pero no lo veo mal. O sea, creo que estar en una agencia también está bueno para aprender. Muchos de los estudios reconocidos también como que empezaron de hace poquito en la Ciudad de México. Tuvieron un gran boom y o sea, tenían como 2 años, ¿no? Cuando llegaron a su reconocimiento. Y la mayoría de ellos son como personas que se desintegraron de grupos dentro de, no sé, hasta como de Televisa, ¿no? O sea, de la parte creativa de Televisa. Y entonces está chido porque ellos aprendieron ahí un buen de cosas que les ayudó. Ellos nunca, supongo que nunca quitaron de la mente de yo quiero hacer mi propia... empresa o lo que sea, y ahora la están formando, y no solo eso, se hicieron de una cartera de clientes, y esos clientes les están sirviendo ahora para poder emprender su negocio personal. Entonces yo creo que también esa parte está buena, solo hay que tener muy claro lo que uno quiere. Padrísimo, esto yo en lo personal también trato de trabajar mucho, los que nos encontramos en este proceso, que ya pasamos como por un jefe y ahora nos encontramos ya en la otra parte, pues es bien difícil, sí, muy difícil. ¿Tú, Nebu, en qué lado te encuentras? No, yo soy más bien un satélite que vaga. Que transmite. que está, sí, es un autómata que no... Sí, como computadoras, ese tipo de cosas, ¿no? es muy difícil, la verdad, eso de no tener jefes, de repente tener como disciplina, pero disciplina real, ¿no? Disciplina así como de soldado, porque pues lo que es recibir órdenes y hacer, y ejercer nada más sin tener criterio, pues es más bien coerción, ¿no? No es como disciplina, ¿no? Entonces ese asunto de ser disciplinado y que por uno mismo, como por iniciativa propia y voluntad, haga las cosas, es sí, es algo no, ajá, es como agotador y como, no sé, es sí es difícil. Pues queremos agradecerte, Sandra, por acompañarnos este día en La Caibina. Recuerden que este y todos los programas los pueden escuchar a través de los podcasts y vamos a tener retransmisiones también aquí en el 94.5 FM en este programa Experiencias CAI, que esperamos que sea un espacio también de compartencia, de convivencia y de anécdotas, de experiencias sobre lo que es este campamento audiovisual itinerante. Ya para las últimas preguntas, Sandra, ¿qué esperas del CAI? Son tus primeros días, apenas estás en tu segundo día CAI ya de clase con alumnos, pero ¿qué esperas? ¿Qué satisfacciones, qué anécdotas o qué expectativas esperas llevarte de este CAI 8? Bueno, creo que lo que más así me entusiasma es que a alguien le sirva lo que le estoy compartiendo dentro de los alumnos. Entonces, sí, así, no sé si sean los 10 o aunque sea una sola persona, como sembrar la semilla o una cosquillita ahí de cómo hacer producción audiovisual o cómo hacer animación, eso creo que es lo que más espero. Yo supongo, bueno, la comida está riquísima, el lugar está bonito, la gente es increíble, yo creo que lo demás ya es un plus y eso, o sea, como que sí quisiera, me entusiasma ver después de las 3 semanas los proyectos que se desarrollen y ojalá que se cumplan los objetivos en... voy a ser estricta con los alumnos para que terminen, ¿no? ¿No es cierto? No, sí, ojalá que se logren cosas chidas. Sí, porque después se va a armar el ciclo de proyecciones CAI. Y bueno, platícanos, como todo mundo digital, como todo mundo emprendedor, las redes sociales son importantes, claro que sí, arriba las redes sociales, hay chamba, community manager. Cuéntanos tus redes sociales, la del colectivo, la personal, en donde las personas que están escuchando este programa y les interese conocer más sobre los 12 principios de la animación, sobre dónde se encuentra ubicado el colectivo Casiopea y que te puedan visitar en la Ciudad de México o las puedan visitar, conocer al resto de las integrantes. Redes sociales. Bueno, la mía es SANDML, SANDN-ML, y la de Casiopea es Somos Casiopea en Instagram y en Facebook. Y si quieren, pues no sé, o sea, más bien no sé si les puedan escribir, yo les puedo pasar mi correo para que si alguien tiene alguna duda o si les interesa saber más acerca de animación, o no sé si lo doy por aquí. Pues sí, pues es sandra@casiopea.mx, si me escriben ahí yo con gusto les puedo orientar, o también si quieren ir a visitar el estudio, también me escriben por ese medio y podemos acordar cita. Sí, es casiopea.mx. Pues te agradecemos mucho este tiempo de compartencia. Nebu, ¿algunas palabras? No, mucho gusto y qué bueno que pudiste compartirnos un poco de tu experiencia y platicarnos sobre tu proyecto con Casiopea. Parece muy interesante. Pues hay que visitar casiopea.mx, ahí está el dato. Así es. Y bueno, ya para finalizar el programa del día de hoy, les recordamos que este segundo día de actividades del campamento audiovisual número 8, tenemos la proyección de la película La Negrada, del director Jorge Pérez Solano, director oaxaqueño, y es en el Salón de Usos Múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas a las 7 de la noche, así es que aparte el lugar, porque esta función va a estar bastante solicitada. Es muy buena y ha gustado mucho. Se trata sobre la comunidad afro de Oaxaca. ¿Ya la viste, Nebu? Aún no la he visto, sí la vi anunciada en Oaxaca Cine y supe que hubo mucha gente que asistió. Sí, nos vamos a dar el tiempo también para ir a verla. Y bueno, queremos mandar saludos también a nuestros amigos de la comunidad de Mitla, también Tlacolula, Ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y ya todos los lugares donde está llegando esta frecuencia del 94.5 FM o también a través de internet. Así es, en por ahora estamos en espora.org 2.8000/radiocai. Radio Kai todos, hashtag Radio Kai es la frecuencia del campamento audiovisual itinerante. Y bueno, nos despedimos. Sandra, ¿algunas palabras, algún mensaje, algunos saludos, algo que quieras decir para despedirte? No, pues solo gracias al Kai por la invitación, gracias a ustedes por recibirme aquí para la entrevista y pues ya. ¿Nebu? Nada, pues muchas gracias. Y saludos a todos los lugares donde estamos llegando y pues visiten también la red comunitaria CAI 8 aquí en Albarradas. Si tienen alguna duda pueden acercarse, ya saben que estamos solucionando ese tipo de problemas o incomprensiones. Así es, este día estuvimos en los micrófonos, Nebu y yo soy Ita Vera, nos escuchamos en el siguiente programa de Experiencias CAI. Acabas de escuchar Experiencias CAI, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Escúchanos en la próxima edición por Radio CAI 94.5 FM. Radio CAI 94.5 FM.